consagrados en el Luna Park. Ritmo de cumbia. Exitosos en todo el mundo. Fue como una ráfaga tu amor. Ráfaga. Orgullosa. Me muero por robar un besito de tu boca. Disco de platino.